El cielo resplandece a mi alrededor. Alrededor. Al volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. El cielo azul. La verdad huye a un golpe de pronto en ti. Como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glaciar. Podrás ver de cerca un gran dragón. ¡Shala! ¡Échala! No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. ¡Shala! ¡Échala! Vibrante mi corazón, siente emoción, haré una cielo voy cruzando siempre y con valor. Con valor. Miraré inmensos montes que parecen sin fin. Un paraíso oculto descubriré. Descubriré. Con amor por siempre yo lo cuidaré. No hay razón para angustiado estar, porque una sorpresa habrá y voy a encontrarla en algún lugar.